¿Dónde estamos? En el pabellón polideportivo municipal de Almansa. ¿Qué escuchamos? El 95.0 FM hoy de Radio 4G, Taladro de la Radio Comarca. ¿Y cómo vamos en el marcador en esta segunda semifinal de la Copa Presidente con los cuatro mejores equipos castellano-manchegos? 26 para el Club de Baloncesto Almansa, 13 para el Club de Baloncesto Parque El Golf Talavera. Y ahí está el balón en el juego interior ofensivo por parte de los almanceños a través del número 12, José Ángel Naranjo. Busca arriba José Ángel Naranjo, se eleva y anota el triple. Triple para el Almansa, notable el número 12. Naranjo, 29 para los almanceños, 13 para los talaveranos. Ahí estaba en la acción individual ahora Fernando Miguel. Se eleva sobre el aro rival, ya anota y vale el doble y tiene la posibilidad de seguir descontando en el marcador el equipo maravillo del Club de Baloncesto Parque El Golf Talavera. 29-15 ganan los almanceños. Ahí está dorsal camiseta número 11 en el lanzamiento libre. Fernando Miguel para el equipo talaverano, es un lanzamiento y se va dentro, ahora sí, dentro del aro almanceño, y sigue descontando el equipo talaverano. Tres puntos que nos hacían mucha falta, Jorge, para ir descontando en el marcador. 29-16 por ahora gana el Club de Baloncesto Almansa. Pues sí, me parece que ha habido tiempo muerto, que creo que lo ha pedido el equipo local, Almansa, y necesitábamos ese triple, sí, porque la verdad que teníamos un atasco considerable en ataque. Y nos han venido bien el 2-1 de Fer. Josué, mérito de los chavales que no bajan los brazos, que siguen luchando, queda mucho camino todavía, y estamos ahí, que esto queda mucho, y como decíamos, se decide en el último cuarto. Falta, creo yo, ajustar unos pequeños detalles, ¿no crees tú? Hombre, por supuesto, el que tira el partido a la basura no puede estar aquí. No, queda muchísimo tiempo, 3 minutos 15 segundos de este segundo cuarto, la diferencia es de 13 puntos, eso en baloncesto no es nada. Y yo creo que lo que tenemos que ajustar es el ataque. Seguimos insistiendo, la defensa no es mala, pero con tantas pérdidas en ataque es lo que nos está costando tener esa diferencia de 13 puntos, que nos está costando llegar y ponernos un poquito pues el partido más igualado, obviamente. Pero en el tema ofensivo han sido más errores de los nuestros que aciertos de ellos, porque ellos tampoco han bloqueado mucho en su trabajo de defensa. Yo creo que ha faltado solamente acertar un poco más en el lanzamiento, ¿no? Pues sí, porque mira, además acabamos de tener una jugada en el descanso publicitario, que es que David se ha tirado una castaña, o sea, ha tirado un árbol que es que no ha tocado ni aro. Es decir, hemos tenido muy mala suerte, estamos muy desacertados en los lanzamientos exteriores, y a ver si podemos coger un poquito de calor y entonarnos para lo que queda de partido. Y estamos a 3 minutos 15 segundos para el término del segundo cuarto y de la primera mitad del partido. Por ahora, 29 para el Club de Baloncesto Almansa, 16 para los nuestros, para el Club de Baloncesto Parque El Golf Talavera de la Reina. Ahí están los almanceños realizando el juego individual por intermedio del número 12, José Ángel Naranjo. Abre la pista por la izquierda y qué buena mano del chaval del dorsal camiseta número 6, Ángel Mico, para anotar dos puntos más para el equipo local. 32 para el Club de Baloncesto Almansa, 16 ahora para el Club de Baloncesto Parque El Golf Talavera, cuando van a reponer los nuestros, precisamente tratando de acortar distancias en este partido que es la segunda semifinal de la Copa Presidente, que se juega en el pabellón polideportivo municipal de Almansa. ¿Y dónde está la gordita camina, la pelotita, el balón para el juego del baloncesto en favor de los talaveranos? Ahí está por la banda izquierda, en ofensiva va a reponer el Club de Baloncesto Parque El Golf Talavera a través del 17, Carlos Sánchez. Ahí está Carlitos Sánchez entonces marcando la jugada, a ver cómo aprovecha esta opción el equipo talaverano. Carlitos Sánchez buscando el balón para su compañero, para el número 7, para David Fernández. Se juega la individual, retrocede hacia atrás para el Nano. Ahí está Fernando Rejón, que juega con una visible venda en su pierna derecha. Fernando Rejón otra vez para la acción individual del número 7, David Fernández. Ahora sí, se la jugó la individual el chaval, buscó el aro almanceño, se elevó arriba, ahí la canasta, dos puntos para el equipo talaverano. Josué, vamos a la defensa individual ahora, hemos cambiado antes a una defensa zona, nos han clavado un triple y ha optado Higinio de volver a la defensa individual, a ver si nos sale mejor. Bien, nos ha salido, volvemos otra vez. Ahí está otra vez la contra del equipo talaverano, que ha ajustado sus piezas y que se va arriba por ahora en el juego interior a través de Fernando Miguel, que le coloca la pausa al trámite del partido. El reverso de Fernando Rejón, ahí estaba Fernando buscando el doble y el balón que se va lamentablemente fuera del área y fuera de la canasta, pero va a reponer otra vez tu equipo, el mío, el de todos los talaveranos, el Club de Baloncesto Parque El Golf Talavera. Vamos, chavales, que queda mucho partido. Estamos a 2 minutos 8 segundos para el término del primer tiempo y del segundo cuarto. 32 para los albanceños, 18 para Talavera. Ahí está el Serrano, Fernando Rejón, busca arriba, balón adentro, y tenemos un puntito más que se va a la saca. Seguimos descontando en el marcador, 32-19, ganan los almanceños. Vamos, Nano, ahí está Fernando para el segundo lanzamiento libre. El balón que rebota en el aro, se va, recupera primero el Almanza. La salida de los azules del equipo local a través del número 7, Samuel Guardiola. Busca arriba Rosique, el número 9, cuidado que este tiene buena mano. El número 9 del Almanza juega el balón hacia atrás y van a recuperar los nuestros. Va a recuperar el equipo talaverano en el juego por el costado derecho, en la banda derecha, en ofensiva, según atacan los talaveranos. Ahí está reponiendo el juego el equipo de la ciudad de la cerámica a través de Carlos Sánchez. Lo busca arriba en la acción individual y viene la canasta del número 7, David Fernández. 32 para la Almanza, 21 para Talavera, a 1 minuto 45 segundos para el término del segundo cuarto y de la primera mitad del partido. Vamos, chavales, que queda mucha historia que escribir, mucho camino que recorrer en Almanza. Ahí estaba buscando otra vez el equipo almanceño, bajo el aro, va recuperando en la salida Fernando Miguel, se para un instante, abre el balón por la izquierda para el número 4, para Juan Alberto Bajo, otra vez que se viene Juan Alberto, busca Fernando, vamos Nano, busca arriba, el balón que da en el aro y se sale de la canasta del equipo almanceño. La salida rápida y la contra es de Álvaro Vicó, el número 6, le va cometiendo falta los jugadores del equipo talaverano, la infracción de la defensa del club de baloncesto Parque El Golf Talavera. Van a reponer los almanceños, 32-21, chavales, entramos ya a la recta final de la primera mitad del partido, Jorge. Pues le acaban de pitar falta a Juan Alberto en otra transición en la que no hemos tenido suerte, porque se nos ha salido del aro un tiro de Nano y se le sale del aro el tiro al jugador de Almanza. Y bueno, parece que vamos recortando poco a poco distancia en el marcador, estamos a 11 ahora mismo, queda 1-20 y yo creo que si conseguimos dar la machada e irnos al descanso, otro rebote ofensivo del número 34 de Almanza y otra ganancia de segunda oportunidad. Decía que si conseguimos llegar al descanso recortando puntos en el marcador de lo que venía siendo la ventaja que venía llevando Almanza, pues creo que podemos entrar con opciones a final de partido y en la segunda parte. Ahí estaba Juan Alberto Bajo, el número 4 para el equipo talaverano, sin embargo perdió el balón, viene la contra rápida, la salida de Almanza y vale la canasta, vale el doble. Qué buena mano tiene este número 9, Rosique, que debe ser sin duda el goleador del partido. 36 para el club de baloncesto Almanza, 21 para el club de baloncesto Parque El Gol Talavera. Se va a acabar la primera mitad del partido, el primer tiempo, el segundo cuarto del mismo. Se viene el Almanza, notable jugada del Almanza. Ahora sí, señor, se le va el número 17, Alberto Villanueva, y se viene abajo el pabellón polideportivo municipal Almanza con 1.500 aficionados que por ahora van a celebrar y festejar que al término del primer tiempo y de este segundo cuarto los almanceños se van a ir al descanso arriba en el marcador. Por ahora 38 para el club de baloncesto Almanza, 21 para el club de baloncesto Parque El Golfo de Talavera, que va a tener la posibilidad de seguir descontando en el marcador. A ver, vuelve a esa pista. Va a haber la posibilidad entonces para el equipo talaverano de seguir descontando en el marcador. Va a retornar el norteamericano Justin Tyler, pero va a haber tiempo muerto entonces desde uno de los banquillos. Jorge, estamos ya a 25 segundos nada más para el término de la primera mitad. Parece que protesta Fernando Miguel alguna posible acción que haya sucedido hace poco. Como iba diciendo, va a salir ahora para estos últimos 25 segundos Justin Child. Me imagino que intentarán buscar una canasta suya, le darán la última posesión y veremos a ver cómo consigue llegar el Talavera al descanso. Y otra asignatura pendiente, ahora tiene dos tiros libres Fernando Miguel, y tenemos que empezar a mejorar también esa asignatura, ¿no? Porque en el primer cuarto, 1 de 6 el lanzamiento de tiros libres, un 16%. Anotar esa línea de tiros libres, se nos va a poner muy costa arriba este encuentro. Y bueno, no sé de qué estarán hablando ahora mismo los entrenadores, pero me imagino que Higinio estará intentando estructurar la defensa posterior a los tiros libres de Fernando Miguel. Esperemos que intente bien eso de Fernando, no vayamos con menos de 17 puntos, que es lo que hay ahora mismo de ventaja en el marcador, y que defendamos bien y nos podamos ir con alas al descanso. Y por ahora también lo que debe ajustar el equipo talaverano es el acierto sobre el aro, sobre el tablero rival, ¿no? Que no hemos estado muy acertados, lamentablemente, por ahora. No. Aunque se ha tratado de corregir, se ha corregido, pero no hemos sido constantes, a eso me refiero. Y así lo dicen las estadísticas, ¿no? Hemos metido 21 puntos en prácticamente dos cuartos, llevamos a una proporción de 42 puntos, lo cual es totalmente anómalo en este equipo, que normalmente siempre nos acostumbra a meter 60-70 puntos por encuentro. Y ya lo vimos en el último partido, que fue en Talavera, como el resultado fue, creo que 57-69 a favor del equipo visitante, en este caso Almanza, pero creo que tenemos posibilidades, queda mucho partido y podemos ganar, desde luego que podemos ganar. Y ahí está Fernando Miguel para el primer lanzamiento libre y el balón que se va dentro del aro almanceño, canasta para el equipo talaverano, va a buscar otra vez Fernando Miguel el segundo consecutivo, se levanta arriba el balón que rebota en el aro, lo va recuperando el Almanza en la salida defensiva del equipo almanceño a través del número 7, el jugador Samuel Guardiola que marca la jugada, la juega ahora para Justin Child, el americano. 38-22 está ganando el Almanza, estamos a casi 10 segundos nada más para el término del segundo cuarto y de la primera mitad del partido, marca la jugada el norteamericano Justin Child, la juega ahí en el juego interior para el número 6, para Álvaro Micolo, busca Justin Child que buscaba la canasta, el doble, alcanza a recuperar tras el rebote, ahora Juan Alberto Vasco, el número 4 para el equipo talaverano, no puede pasar Juan Alberto porque se cruza primero el número 6 Alberto Micó, y cuando Alberto Micó, el 6 de la Almanza, se quedaba con el balón, suena la bocina, señoras y señores, final del segundo cuarto, final de los dos primeros cuartos y de la primera mitad del partido. Por ahora se van al descanso, 38 para el Club de Baloncesto Almanza, 22 para los nuestros, para el Club de Baloncesto Parque El Golf Talavera. Josué, un comentario para lo que hemos vivido en estos dos primeros cuartos y en este primer tiempo del partido. Pues empezar a quitarnos esa tensión, esos nervios, de empezar a atacar, empezar a superar esa línea de presión que están teniendo ellos. Creo que tendríamos que poner un jugador en el centro, que no lo estamos poniendo, para aliviar un poquito a los exteriores. Y creo que esa es la faceta a corregir en este momento. En cuanto que superemos esa línea de presión, podamos marcar nuestra jugada en ataque. Ellos no son muy intensos en defensa, podemos encoger nuestro juego interior y ahí es donde podemos remontar el encuentro. Jorge, lo mismo, final ya de los dos primeros cuartos de la primera mitad del partido. Sí, a ver si nos puede llegar ahora la hoja de estadísticas del descanso y podemos comentar más o menos un poco cómo ha sido en cuanto a estadísticas se refiere el partido. Por ahora, señoras y señores, mientras el público disfruta de una presentación de las cheerleaders, de todo este show que ha preparado y de muy buena manera toda la gente de Almanza en esta Copa Presidente de Baloncesto, están en el descanso los protagonistas de esta segunda semifinal. Final del primer tiempo de los dos primeros cuartos. Por ahora, victoria para los locales, para los anfitriones. Club de Baloncesto Almanza 38, Club de Baloncesto Parque El Golf Talavera 22. Hacemos una pausa publicitaria y regresamos hasta Almanza a través del 95.9 FM o Oíd Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. Primer torneo de pádel UDATA organizado por los primos. Del 11 al 13 de marzo en la Reja Pádel de Talavera, sensacional torneo con grandes premios. Categoría femenina, masculino y mixto para nivel A y B. Inscripción 15 euros o los teléfonos 615-265-620 o en el 670-234-560. También te puedes inscribir en la Reja Pádel. Primer torneo de pádel UDATA, no te lo pierdas. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la UID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. Todos a la Feria del Stock de Talavera de la Reina los días 4, 5 y 6 de marzo en Talavera Ferial. Empresario, comerciante, reserva ya tu espacio, últimos están disponibles en el recinto Talavera Ferial. Apoyo del Ayuntamiento al comercio local con los stands subvencionados al 50%. Incrementa tus ventas y tus clientes, liquida tus existencias, ten un espacio de venta asegurada en la Feria del Stock de Talavera de la Reina. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925 05 40 00 y cuéntanos qué necesitas. Música. La Concejalía de Igualdad del excelentísimo Ayuntamiento de Talavera de la Reina informa de la celebración de la segunda carrera Marcha Día Internacional de la Mujer, Deporte en Igualdad. Será el domingo 6 de marzo a las 11 de la mañana sobre un recorrido de 5 kilómetros y medio. Las inscripciones pueden realizarse hasta el próximo 3 de marzo en el Centro de la Mujer de Calle Segurilla, en la planta sexta del Corte Inglés, en udat.es y en talavera.org. ¡Anímate y participa! Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. La Organización Impulsora de Discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925 05 40 00 y cuéntanos qué necesitas. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias, un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jara, Calera y Chozas, en Toledo. Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925 59 4108. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. Bien, regresamos al pabellón polideportivo municipal de Almanza en esta retransmisión del 95.0 FM, OIT Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, de esta segunda semifinal de la Copa Presidente, desde este hermoso pabellón municipal de Almanza, con una pista y un parquet espectacular que llega a relucir y brillar, y con estos casi 1.500 aficionados que han llenado este recinto deportivo para ver en primer término esa primera semifinal que ganó sin muchos problemas el Lujiza Guadalajara, quizás el equipo favorito para llevarse esta Copa Presidente por sobre 30 puntos de diferencia ante el Manzanares, y para ver esta segunda semifinal que nos convoca a través del 95.0 de la FM, con ese primer tiempo finalizado, con esos primeros dos cuartos jugados y con la victoria por ahora para los locales, para los almanceños, por 38-22 ante los nuestros, ante el Club de Baloncesto Parque El Golf Talavera. Jorge, ¿qué podemos esperar entonces para esta segunda mitad de partido? Pues, si te parece, te comento, Juanma, las estadísticas. Vale, vamos con las estadísticas. Por parte de Almansa, el jugador, los máximos anotadores, por así decirlo, del partido son David Rosique con 8 puntos y Justin Chávez con 9, que además han aportado, David Rosique ha aportado 2 rebotes y 2 recuperaciones, y Justin Chávez 4 rebotes. Por parte de Talavera, tenemos a Fernando Miguel con 6 puntos y a Fernando Rejón con 7, y además Fernando Miguel ha conseguido aportar 5 rebotes, o sea que se acerca al doble-doble, Fernando. Josué, bueno, las estadísticas que nos entregaba Jorge, te veo muy pensativo. Quizás viendo por dónde se puede alcanzar en el marcador y en el juego la Almansa. ¿Qué quieren que les diga, chavales? Ya se lo dije fuera del micrófono y lo vamos a comentar también a nuestros oyentes. No me parece un equipo imbatible, indestructible, ni tan buen equipo la Almansa. Yo creo que si nosotros corregimos algunos pequeños detalles, es cierto, porque como bien decían ustedes, no hemos estado muy acertados sobre el aro y sobre el tablero rival, ni tampoco hemos tenido un juego muy claro interior ni exterior. Yo creo que si ajustamos un poco nuestras piezas, este partido se puede ganar perfectamente, Josué. Perfectamente, yo creo que la charla de Higinio en el descanso ha sido la salida de presión, ¿no? ¿Cómo tenemos que salir de esta presión? Supongo que habrá colocado a sus jugadores, habrá dicho la táctica, la combinación para poder salir de ella, poder atacar esa primera línea de presión y a partir de ahí empezar a poder jugar en ataque, marcar los sistemas, y que el balón llegue a nuestros jugadores interiores, porque también 0 de 8 en tiro de 3, no estamos acertados desde la línea exterior, por tanto tenemos que seguir haciendo daño donde verdaderamente lo estamos haciendo, que es en la pintura. ¿Qué tal el tema de los árbitros? ¿Qué te ha parecido el tema de los árbitros hasta ahora, Josué? Bien, yo creo que ahora mismo los árbitros no están influyendo para nada en el resultado y creo que está siendo un arbitraje correcto. Porque ha sido un partido limpio por ahora, Jorge. Estábamos hablando con Josué del arbitraje, que no ha incidido mucho en el trámite del partido. No, de momento no parece que haya incidido mucho en el partido. Quizá, bueno, esto pasa siempre, en las presiones se cometen muchas faltas y deberían mirar los árbitros también las faltas que se cometen en la presión, pero yo creo que por lo general no han sido influyentes. Han dejado jugar mucho, sí, y eso es bueno. Bueno, depende de la intensidad que pongan los equipos en el partido, ¿no? Porque si un equipo endurece mucho la defensa y los árbitros le dejan jugar, pues seguramente se vería aventajado. Y parece que ya va a poner Justin Child el balón en movimiento porque va a sacar al Mansa para empezar el tercer cuarto. Así es, señoras y señores, se nos viene el tercer cuarto de esta segunda semifinal de la Copa Presidente de Baloncesto a través de 95.0 en el FM, hoy de Radio 4G, Talavera, la Reina y Comarca desde el pabellón polideportivo municipal del Almanza. Ahí está Dustin Child, bajo el aro, Talaverano buscando el balón, se eleva primero arriba Fernando Miguel con la mano izquierda, banda el implemento de juego, el balón, la pelotita, señores, la gordita querida, afuera de la pista para que la reponga el equipo azul, los almanceños a través del número 12, José Ángel el Naranjo. Ahí estaba José Ángel el Naranjo jugando el balón para un compañero que se proyectaba allí por el camino intermedio por la penetración, buscaba, sin embargo hay una falta, dicen los jueces del partido, y va a reponer otra vez el juego del baloncesto el club de baloncesto Parque el Golf Talavera. Recién comenzado el tercer cuarto, el penúltimo del partido, 38 para el club de baloncesto Almanza, 22 para los nuestros, para el club de baloncesto Parque el Golf Talavera. La salida es de los talaveranos por el juego interior, en la zona defensiva de los almanceños. Ahí está Fernando Nano Rejón, se viene Fernando en la individual, se abre un poco por el juego exterior por la derecha, se viene Fernando con el balón dominado. El balón estaba fuera de la pista. A ver qué dicen los jueces del partido. Sí, que el balón estaba fuera de la pista, lo reclama Fernando Rejón. Sin embargo, va a reponer el Almanza, el equipo local, en la banda izquierda, en defensa a través de Jonathan Thomas, el número 8. Impulsa, se brinda el balón para el número 12, para José Ángel Naranjo, que marca la jugada. Se viene abriendo la pista por el costado derecho para la subida del número 9. En acción individual, Rosique juega ahora para el norteamericano, que busca el triple y el balón se va adentro. Ahí está el triple entonces de Justin Child, el jugador americano, para seguir aumentando en el marcador. 41 para Almanza, 24 ahora para el club de baloncesto. Es Parque el Golf Talavera, porque Fernando Miguel buscó bajo el aro rival. El juego interior se elevó, ya no tocan hasta. Insiste otra vez en la salida de Almanza a través del norteamericano. Justin Child busca por el juego interior el balón que viene para su compañero, para el número 34, que tras el rebote y en segunda instancia se eleva arriba y anota otra canasta para el club de baloncesto Almanza. Están ganando los almanceños por 43-24 a los talaveranos. Ahí está el juego del equipo de nuestra ciudad. Intenta dominar el balón como puede. Lucha por fin en cara al 17. Carlos Sánchez le comete la infracción. El infractor fue el norteamericano Dustin Child y va a reponer nuevamente el equipo amarillo, el talaverano, el equipo de Talavera de la Reina. Y va a haber el lanzamiento libre directo entonces, que favorece al equipo de nuestra ciudad. No, desde la banda derecha va a sacar Fernando Nano Rejón en la faceta ofensiva, que tiene la posibilidad ahora el equipo de nuestra ciudad de Talavera de la Reina. Estamos a 8 minutos 29 segundos para el término del tercer cuarto, Jorge. Pues tercera falta personal de Justin Child, que se va al banquillo y entra en su lugar, me parece que ha sido el 12. Y bueno, a ver si consigue entrar en el partido el Talavera, porque está a 18 puntos ahora mismo Almansa, a ver si conseguimos reconducirlo. Ahí está precisamente el equipo talaverano a través de Mayoral. Juega el balón ahora para Fernando Rejón. Recibe Fernando Miguel. Otra vez para Mayoral. Se viene por el juego exterior. Fernando Rejón se levanta arriba. Fernando Nano Rejón. Ya nota entonces la canasta para el equipo talaverano. 42 para el club de baloncesto Almansa. 26 para el club de baloncesto Parque El Golf Talavera. Viene la réplica ahora rápida en el juego exterior del número 9 Rosique para el equipo almanceño. Retrocede en el balón ahora para el número 8 para Jonathan Thomas. El balón que viene para Jonathan Thomas. Hacia atrás para Alberto Mico, que juega por el juego interior, valga la redundancia, para el equipo almanceño. El balón que rebota en el aro talaverano, va recogiendo en la zona propia, ya está en la zona ofensiva, ya en la zona defensiva de la Almansa el equipo talaverano. Se equivoca, la entrega el 17 Carlos Sánchez, la salida rápida ahora en el 1 contra 1 de la Almansa a través de su jugador dorsal camiseta número 34, que abre la pista ahora por el costado derecho para la subida del número 12 José Ángel Naranjo. Llega primero Javi Pastor para mandar el talaverano el balón afuera de la pista y reponga el club de baloncesto Almansa. Señoras y señores, 7:35 para el término del tercer cuarto del partido. Por ahora en la Copa Presidente y en Almansa están ganando los locales la segunda semifinal. 42 para el club de baloncesto Almansa, 26 para el club de baloncesto Parque El Golf Talavera. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIZ comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Con el trabajo de la técnica de nuestro compañero David Soria, regresamos hasta el pabellón polideportivo municipal de Almansa en esta Copa Presidenta, en la segunda semifinal. Por ahora 44 para el club de baloncesto Almansa, 26 para el club de baloncesto Parque El Golf Talavera, que deberá reaccionar sí o sí en este tercer cuarto porque puede sacar distancias quizás que puedan ser inalcanzables. Esperemos que creo no, que en el último cuarto, Josué. Efectivamente, es el momento, yo creo, de empezar a reaccionar ya, empezar a acercarnos al marcador, porque si mantiene esta ventaja a los últimos 10 minutos, pues lo vamos a pasar francamente mal. Creo que es el momento ahora de empezar a quitarnos esta empanada, ¿no?, que todavía yo creo que la tenemos, y empezar a jugar un poquito más en ataque al baloncesto. Ahí está Carlitos Sánchez bajo el aro almanceño para reponer el juego del baloncesto. Sin embargo, van a recuperar otra vez los almanceños. Estamos a 6 minutos 40 segundos para el término del tercer cuarto del partido y el marcador nos indica en la Copa Presidente, segunda semifinal en el pabellón polideportivo municipal de Almansa. 44 para el club de baloncesto Almansa, 26 para el club de baloncesto Parque El Golf Talavera. ¿Y dónde está la gordita querida, la pelotita, señores? Ahí va el balón jugado para Tomás en favor del equipo almanceño. Cuidado que viene arriba, rebota el balón en el aro talaverano. La salida rápida en el uno contra uno de Fernando Miguel, abre la pista para Mayoral. Ahí está Mayoral, intenta nuevamente el club de baloncesto Talavera Vázquez. Está Mayoral buscando a la Javi Pastor. Javi Pastor para Nano. Está Fernando Rejón, reverso, media vuelta de Fernando Rejón. Hay un rebote y lo va recogiendo Fernando Miguel bajo el aro almanceño para la canasta talaverana. Y dos puntitos más que se vienen a la saca. 44 para los almanceños, 28 para los talaveranos. Y estamos a 5:57 para el término del tercer cuarto del partido. Intenta la Almansa ahora por el juego exterior a través del número 6 Álvaro Vicó. Juega para el número 9 para Rosique, que tiene buena mano. El balón afortunadamente para los talaveranos. Dale el aro, se va de la zona defensiva de Talavera, la saca arriba Fernando Miguel para Javi Pastor. No puede Javi, llega primero la defensa en el trabajo del equipo almanceño, que va recuperando el balón a través del número 12 José Ángel Naranjo. Ahí está José Ángel Naranjo, lo estaba marcando muy de cerca Mayoral. El balón que va y viene, juega el número 8 Jonathan Tomo para el número 6 para Álvaro Vicó, que se eleva arriba y anota Álvaro Vicó, camiseta dorsal número 6 para el equipo almanceño. 46 para el club de baloncesto Almansa, 28 para el club de baloncesto Parque El Golf Talavera. Ahí van los retos a través de Fernando Rejón, busca la individual, juega interior, se le gana Nano Rejón y vale la canasta, vale el doble para el equipo talaverano, que por ahora está 16 puntos abajo en el tercer cuarto del partido. 46 para los almanceños, 30 para los talaveranos, que tratan de reaccionar, irse nuevamente arriba sobre la zona defensiva del Almansa. Está recuperando bajo el aro propio Fernando Miguel para el equipo talaverano. Impulsa Fede Brito, toca la pelota para ahora para la subida ahora de Fernando Rejón. Está Fernando Rejón, se viene Nano, se gira y el reverso de Fernando Rejón y va en el doble. Está ajustando y está calentando la mano Fernando Rejón, que comienza ahora en el momento oportuno y preciso, Jorge, para el equipo talaverano. Vamos, porque parece que se calienta el partido, se calienta Nano. Dos canastas seguidas y nos ponemos a 14. 46 para el Club de Baloncesto Almanza, 32 para el Club de Baloncesto Parque del Golf Talavera. Cuando se viene el Almanza, se equivoca ahora el número 12, José Ángel Naranjo. La salida, la réplica rápida y la contra es para el equipo talaverano a través de Mayoral. Ahí está Mayoral, abre la pista por el juego interior para la subida de Javi Pastor. Busca por el juego interior Javi Pastor, se eleva Javi, vale el doble, y vale el doble. Vamos chavales, que queda mucho de partido. Ahí estaba Javi Pastor. 46 para el Club de Baloncesto Almanza, 34 para el Club de Baloncesto Parque del Golf Talavera. Por ahora está acertando, sobre todo en el juego interior y en las canastas y en la contra, el equipo de nuestra ciudad. Intenta ahora en la réplica el Almanza a través de Jonathan Thomas, el número 8, abre. Y ahora viene nuevamente el equipo de Talavera de la Reina a través del número 17 que estaba buscando Carlitos Sánchez. Busca el balón ahora Javi Pastor tras un rebote para Fernando Miguel. Fernando Miguel otra vez para Carlitos Sánchez. Ya viene Carlitos Sánchez, atención, por el juego interior en favor de Talavera, que lo busca a través de Fernando Miguel. ¡Falta y va el doble! Vale el doble de Talavera, la falta para Fernando Miguel. Ya descontado el equipo talaverano, que queda ahora por abajo en el marcador a 10 puntos. 46 para el Club de Baloncesto Almanza, 36 para los nuestros, para el Club de Baloncesto Parque el Gol Talavera, que se vienen arriba. Los pueden seguir descontando en el marcador porque hay lanzamiento libre para los nuestros, Jorge. Para el partido el entrenador de Almanza, porque ha recibido, creo que ha sido un 8-0 de parcial. De 18 abajo nos hemos puesto 46-36 y parece que nos hemos venido arriba en estos dos minutos en los que hemos remontado un buen trecho de la ventaja que nos tenía Almanza, y a ver si podemos seguir recortando puntos y llegar al último cuarto con opciones de victoria. Josué, está descontado mucho en el marcador, los chavales se están metiendo en el partido, está calentando la mano Nano Rejón, todo bien por ahora, estamos a 10. Yo creo que más que recortarse el marcador, en intensidad, ¿no? Hemos recortado la superioridad que nos tenían intensamente ellos. Hemos visto que no somos inferiores a este equipo y hemos visto que se nos puede hacer mucho daño. Hemos mejorado defensivamente mogollón ahora mismo. Tres jugadas muy buenas defensivamente, que nos ha permitido no correr contra ataques, pero sí aumentar nuestro ritmo en ofensivo. Y bueno, hemos encontrado fácilmente a los dos Fernando y nos hemos metido en el encuentro. Estamos ahora a 13, a falta de 13 minutos, 10 abajo y con un tiro libre. Efectivamente, se ha metido al partido el equipo talaverano, los nuestros, los chavales del Club de Baloncesto Parque el Golf Talavera. Estamos a 3 minutos, 30 segundos para el término del tercer cuarto del partido. Por ahora hay 10 puntos de diferencia, que pueden ser mucho menos si ajusta la mano ahora Fernando Miguel. 46 para Almanza, 36 para el Club de Baloncesto Parque el Golf Talavera. Ahí está Fernando Miguel para el lanzamiento y el balón se va adentro. Vale el punto para los nuestros. 46 para Almanza, 37 para Talavera. Ha sentido esa reacción el equipo almanceño, que ahora pierde la salida el balón a través del número 7, Samuel Guardiola. Comienzan a aparecer los nervios en Almanza, a ver si lo aprovecha el equipo talaverano en la salida a través de Mayoral para Javi Pastor, en el mano a mano con el norteamericano Justin Child. Busca el juego interior el talaverano, marca la jugada con su mano izquierda. Ahí está Javi Pastor, perdió el balón lamentablemente Javi Pastor, el balón que dice que caminó el norteamericano Justin Child. Se viene abajo la afición del Almanza, los casi 1.500 aficionados que dicen que no fue así, pero los jueces del partido han pitado que el balón le rebotó en la pierna y caminó Justin Sale, el norteamericano. Se viene la réplica rápidamente ahora Mayoral para el equipo de Talavera de la Reina. Se viene Mayoral, juego interior. Atención, abre la pista por el juego exterior ahora para Javi Pastor. Javi Pastor para Nano. El balón que rebota en el aro. No fue canasta, lamentablemente, para el equipo talaverano. La salida rápida en la contra por intermedio de José Ángel Naranjo. Le tiene que cometer infracción, le tiene que cometer falta, sí señor, José Antonio Mayoral de Talavera. Va a jugar el Almanza ahora sí, Jorge. 46-37 gana los almanceños a casi 3 minutos para el término del tercer cuarto del partido. En la jugada anterior han pitado pasos a Justin Child de salida, me parece, y el árbitro tenía que haber pitado pie porque le roba el balón a Javi Pastor llevándosela con el pie. Quiero decir, mal pitado en ese sentido, porque ojo, se viene la contra del Talavera, Juanma. Cuidado que se viene la contra rápida del Talavera a través de Javi Pastor. La juega para Nano Rejón. Nano Rejón que abre para Mayoral. Mayoral para Fernando Miguel. Otra vez para Nano. ¡Vale el doble! Ahí está el doble de los talaveranos. 46 para el Club de Baloncesto Almanza. 39 para el Club de Baloncesto Parque el Gol Talavera. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, que queda mucho de partido! Había 18 puntos casi diferencia. Y ahora son solamente 7 los que hay. Cuando el balón norteamericano ya se ensaya, es que no puede el Almanza. Va otra vez el Talavera en la réplica, en la salida a través de Fernando Miguel, le cometen falta, deja seguir los pasos del partido, juega para Mayoral, el balón por el juego exterior ahora, en la individual para Mayoral, se viene José Antonio, atención, la afición que aprieta, se viene el equipo talaverano, cuidado que el balón va para Fernando Rejón, se eleva arriba Fernando, y el balón que se sale del aro de la canasta, cuando parecía que venían dos puntos para el club de baloncesto, Parque el Golf Talavera, lamentablemente y caprichosamente la gordita querida la pelotita, señores, se fue afuera del aro de la canasta, que ya lo tenía prácticamente, él la saca el equipo talaverano, pero me gusta la reacción de los nuestros, Jorge. Enorme la reacción, que se han puesto a 7 puntos a falta de 2 minutos del tercer cuarto, y madre mía, vaya mandarina que se acaba de tirar Justin Child. Vilma, ábreme la puerta porque vaya señora piedra. Se viene otra vez el equipo de Almanza a través del número 7, Samuel Guardiola. Hace rato que no anota, que no tiene canastas el equipo almanceño sobre el aro, sobre la canasta del equipo talaverano. Cuando se viene el Almanza, ahora sí individual y ahora sí, el número 7, Samuel Guardiola para 2 puntos que se van para el Almanza. 48 para el club de baloncesto Almanza, 39 para lo nuestro, para el club de baloncesto Parque el Golf Talavera. Sin embargo, los chavales del equipo talaverano no bajan los brazos. Se viene José Antonio, su apellido es Mayoral. La juega por el juego interior para la subida de Javi Pastor para Fernando Miguel, vale, el doble de Fernando Miguel, canasta para los talaveranos que siguen descontando en el marcador por ahora, 7 puntos abajo, el equipo de nuestra ciudad cuando se viene Justin Child, el americano, hay falta la personal de Carlito Sánchez, dorsal camiseta 17 del equipo talaverano, se detiene por ahora el juego, 48 para el Almanza, 41 para Talavera, José en la sintonía del 95.0 en la FM. Nos estamos viniendo arriba, ahora mismo estamos ellos no están en el encuentro, nosotros estamos un puntito por encima y creo que es el momento de aprovechar y acercarnos muchísimo más al marcador. Y estamos a un minuto 22 segundos para el término tercer cuarto del partido, apretan los nuestros, atención, que intentaba recuperar el balón y lo va consiguiendo el equipo local de la Mansa a través del número 12, se viene José Ángel Naranjo, ahí está José Ángel Naranjo en la acción individual, va a perder el balón, sin embargo hay un reverso, se queda con el balón el Almanza y bajo el aro Talaverano recoge el dorsal número 34 para anotar la canasta y el doble que favorece al equipo manceño, 50 para el club de baloncesto Almanza, 41 para lo nuestro, para el club de baloncesto Parque el Gol Talavera, a 50 segundos para el término del tercer cuarto, cuando se viene Javi Pastor en la contra, busca el fuego interior, se eleva arriba, ya anota el doble la canasta, Javi Pastor, 50 para el club de baloncesto Almanza, 43 para lo nuestro, para el club de baloncesto Parque el Gol Talavera, está bonito el partido en Almanza y queda mucho, señores, a 51 segundos para el término del tercer cuarto, pausa publicitaria y regresamos a la Copa Presidente porque los nuestros se están acercando en el juego y en el marcador en este partido. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la UID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. ¿Dónde estamos? En el pabellón polideportivo municipal de Almanza, en la Copa Presidente de Baloncesto con los 4 mejores equipos de Castilla-La Mancha. ¿Qué escuchamos? El aporte que realiza el deporte talaverano y al deporte nacional, las radioemisoras de la OID, organizaciones impulsores capacitados a través de su radioemisora del 95.0 FM, OID Radio 4G y Talavera de la Reina y Comarca. ¿Y cómo vamos en el marcador? A 51 segundos, 21 centésimas para el término del tercer cuarto, 50 para el club de baloncesto Almanza, 43 para los nuestros, para el club de baloncesto Parque el Golf Talavera. ¿Y dónde está la gordita querida, la pelotita, señores? Ahí está, para el juego del norteamericano, Justin Child para los azules de la Almanza, juega para el número 7 para Samuel Guardiola, abre la pista por derecha para el juego exterior del Bárbaro Mico, cuidado que va recibiendo nuevamente el equipo almanceño a través de Jonathan Thomas, se busca ahora el norteamericano, Justin Child busca el triple, se eleva Justin Child, recupera bajo el aro propio, el equipo talaverano a través de Fernando Miguel, está Fernando Miguel para Javi Pastor, Javi Pastor para Fernando Rejón, viene la contra del equipo talaverano, vamos chavales, le viene Carlitos Sánchez en la acción individual, va Carlitos Sánchez a ver qué dicen los jueces del partido, pitan que caminó al jugador de Talavera de la Reina y va a reponer ahora nuevamente el Almanza en defensa y en la salida por el lateral de banda por derecha, 50 para la Almanza, 43 para Talavera, a 14 segundos para el término del tercer cuarto del partido. Ahí está dominando el Almanza a través de Álvaro Vicó, para el norteamericano, para Justin Child. Abre la pista por la izquierda para Jonathan Thomas. Jonathan Thomas ya impulsa Fede, brinda, otorga la pelota para que vaya el número 6, Álvaro Vicó. Se eleva Álvaro Vicó en defensa, bajo el aro propio, va reponiendo Fernando Rejón para Javi Pastor. Venía Fernando Rejón a la contra, pero suena la bocina y se acaba el tercer cuarto del partido. 50 para Almanza, 43 para Talavera. Vamos, chavales, que queda partido y que queda con un cuarto para jugar en este encuentro. Jorge, Josué. Vamos, vamos, vamos, que estamos a falta de un cuarto con muchas opciones ahora de meternos en el partido y de ganarlo, porque ha habido una gran reacción del equipo visitante y sobre todo un empuje y un cambio de dinámica que nos ha hecho pues meternos en el partido de una forma bestial. Josu. Yo creo que está siendo clave en lo que estás diciendo ahora mismo, ese cambio de intensidad, ese cambio de dinámica que nos está haciendo estar más intensos, sobre todo abajo. Creo que solo falta un poquito de tranquilidad. Tenemos que ser muy intensos en defensa, pero más tranquilos en ataque, porque cuando estamos empezando a mover las bolas en ataque, estamos encontrando a los jugadores con mucha ventaja y es donde estamos consiguiendo recortar la distancia. Y hay que aprovechar, José, su momento de dudo del Almanza, porque cuando el Talavera apretó, cuando el Talavera descontó y se acercó en el marcador, se vio un bajón notable del Almanza, que se sintieron mucho más presionados. Totalmente, totalmente. Creo que ahora mismo ellos no están en el encuentro. En ataque están muy agarrotados, no están haciendo llegar la bola a su jugador americano, a su jugador interior positivo. Y eso es donde tenemos que aprovechar. Los demás jugadores son jóvenes, están muy nerviosos y ahora están sufriendo esa presión. Y se va a reponer el juego del baloncesto en esta Copa Presidente, en esta segunda semifinal, en el pabellón polideportivo municipal de Almanza, ante 1.500 aficionados y a través del 95.0 FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Señoras y señores, nos vamos al último cuarto del partido, 50 para los almanceños, 43 para los talaveranos. ¿Y dónde está la gordita querida, la pelotita, señores? Ahí está, para los nuestros. En la salida se viene Carlitos Sánchez se viene, atención, en un reverso se juega la individual, la juega para Fernando Rejón, para Javi Pastor, viene el triple, ¡triple! ¡Triple de señores! Javi Pastor, 50 para Almanza, 46 para Talavera. En este último cuarto, el público, la afición local también se viene arriba, porque se da cuenta que Talavera se ha acercado mucho en el marcador y también en el juego del partido para apoyar a los locales. Se viene Almanza, perdió la pelota el equipo almanceño. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, que vamos al empate! Se viene con el balón dominado el club de baloncesto, el Parque Gol Talavera. El balón para Javi Pastor, se le va Javi. El balón que rebota en el aro, en el tablero del equipo almanceño. Alcanza a recuperar siempre en faceta ofensiva Carlitos Sánchez para el equipo talaverano. Ahí está Carlitos Sánchez, se limpia el camino, se viene por el juego interior, se va Carlitos Sánchez. ¡Hay falta! ¡Hay falta, sí, señor! ¡Hay falta del número 6, Álvaro Vicó! ¡Me gusta el partido, señores! Estamos a 9 minutos para el término del último cuarto. 50 para Almanza, 46 para Talavera. Y va a reponer tu equipo, el mío, el de todos los talaveranos, el club de baloncesto Parque del Gol Talavera. ¡Y ahí está el doble! Canasta de Javi Pastor y nos quedamos a 2 puntos nada más, señores. Vamos, vamos, vamos. Se pone caliente, caliente, caliente el partido. Nos ponemos a falta de 2 puntos, a falta de 50 para Almanza, 48 para Talavera. Estamos a 8 minutos, 48 segundos para el término del partido del último cuarto. Como han descontado los chavales, lo están dejando todo en la pista, con corazón, con amor propio, los de Talavera de la Reina. Cuando Justin Tyler pierde el balón y lo va a recuperar el club de baloncesto Parque del Gol Talavera. Señoras y señores, tiene la opción el equipo talaverano por primera vez en el partido de empatarle y de quedarle arriba. Atención, que se viene el juego para el equipo talaverano. 50 para Almanza, 48 para Talavera. Estamos a 8 minutos 34 segundos para terminar el partido. Vamos, chavales, que esto se puede empatar. Ahí está Javi Pastor, se queda con el balón. Apura y aprieta también la afición local. Ahí está Carlitos Sánchez, juega el balón para Fernando Miguel. Se le va Fernando, vale el doble. Canasta de Fernando Miguel, canasta de Fernando Miguel. Señoras y señores, está empatado el partido en esta Copa Presidente. 50 para Almanza, 50 para Talavera. Cuidado que se viene el norteamericano Justin Tyler. A ver qué dicen los jueces del partido. Vamos a ver, que estaba allí David Fernández, el número 7 del equipo talaverano en la marca, y hay falta. Señoras y señores, Jorge Monge, me gusta el partido. 8-11 y estamos empate a 50 en el marcador. Madre mía, que si nos gusta, Juanma. ¿Cómo se ha puesto el partido en cuestión de 7 minutos, que es lo que ha tardado el CB Talavera en prácticamente darle la vuelta al electrónico? Y esperemos que siga así, que nuestros chicos sigan enchufados y poder remontar el partido y llevarnos la victoria, Josu. ¡Cómo nos gusta el básquet, chicos! ¡Cómo nos gusta! Estamos ahí, cambiamos a zona ahora un poquito para cambiar la dinámica, para cambiar un poco, que no se van a atacar ellos otra vez la defensa. Llevamos mucho tiempo individual, no estaba saliendo bien, y esperemos que esta zona nos haga bien. ¡Rebote, rebote! ¡Es importante! ¡Es nuestro, es nuestro! ¡Vamos! Ahí está el Talavera que puede quedar arriba en el marcador. Por primera vez en el partido estaba buscando la acción individual David Fernández. Sin embargo, se le escapó el balón a David, lamentablemente, y va a recuperar el Almansa. ¿Se puede ganar este partido? ¡Claro que se puede! Estamos a 7 minutos, 7 minutos 50 segundos para el término del último cuarto hoy del partido. Estamos a 50 en el marcador, pérdida de 18 el equipo talaverano. Ya en forma notable, épica, notable, los chavales que lo dejan todo en la pista han empatado el partido. Se viene ahora el Almansa, queda mucho en todo caso. Ahí está Jonathan Tomás, el número 8, jugando el balón para el número 12, para José Ángel Naranjo, por el juego interior. El balón que viene otra vez para Jonathan Tomás. Se hace un lío Jonathan Tomás, busca el juego exterior ahora para la subida del norteamericano. Ya Hamilton no puede quedarse con la pelota. El americano del Almansa lucha ahí también. La defensa de Talavera. Hay un rebote. Le va a caer al número 12 del Almansa. Se viene el número 34 ahora bajo el aro y vale el doble. Vale el doble para el Almansa. Camiseta dorsal número 34. Entonces, para dejar arriba al equipo almanseño. 52 para el club de baloncesto Almansa. 50 para el club de baloncesto. Parque el gol Talavera, señores. Ojo. Vale, se pone dos arriba el Almansa, falta de 6 minutos 56 segundos y aprieta muchísimo, muchísimo la gran... Cuidado que se viene Fernando Rejón, ahí está Fernando. Fernando Nano Rejón para empatar el partido a 6 minutos 43 segundos para el término del mismo. 52 para Almansa, 52 para Talavera, disfrutando del baloncesto de la Copa Presidente. Ahí se viene el Almansa ahora, en la réplica, en el juego interior, se viene Tomás, a ver, saltó Tomás, le cometieron falta, pitaron los jueces del partido y va a reponer el club de baloncesto Almansa. Estamos a 6 minutos 32, está bonito el partido, lo gana cualquiera, estamos a 52, Jorge. Lo importante es conseguir, yo creo que psicológicamente para el equipo, ponernos delante en el marcador. Estamos en pata 52, tiene dos tiros libres ahora mismo el jugador número 8 y vamos a ver cómo se sigue desarrollando el encuentro. Ahí está Jonathan Tomás en el primer lanzamiento libre sobre el aro talaverano, se va fuera, tiene la segunda opción el número 8, Jonathan Tomás para el Almansa en el lanzamiento libre. Ahí está el número 8, silencio en el polideportivo almanseño y ahora sí se viene arriba la grada porque el balón se va adentro del aro y del tablero talaverano. 53-3 para el Almansa, 52 para el club de baloncesto, para que el gol Talavera. Se viene el reverso, Fernando Rejón, se va a la ofensiva, ya está Fernando. Fernando Rejón, el nano que coloca arriba otra vez al equipo talaverano. 54 para el club de baloncesto Talavera, 53 para el club de baloncesto Almansa. Estamos a 6 minutos para el término del partido. Queda mucho camino que recorrer, mucha historia que escribir en el reloj como presidente, pero notable este ejemplo de esfuerzo, de amor a la camiseta y de lucha propia que nos están dando los talaveranos en Almansa, Josué. Partido donde queríamos, lo hemos dicho al principio. Queremos un partido igualado, llegar al último cuarto igualado y ahora la presión está a nuestro favor, la presión está en contra de ellos, se está viendo a muchos jugadores de ellos ahora que no sabemos, no quiere, le quema la bola de las manos y ahora mismo está el partido donde queríamos. Señoras y señores, hay tiempo muerto en Almansa, escuchar bien en Talavera, perdía de 18 el equipo de nuestra ciudad y ahora lo gana por un punto a 6 minutos para el término del partido. Por ahora 53 para el club de baloncesto Almansa, 54 para el club de baloncesto Parque El Golf Talavera. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925 05 40 00 y cuéntanos qué necesitas. ¿Dónde estamos? En el pabellón polideportivo municipal de Almansa. ¿Qué escuchamos? El aporte de las radioemisoras de la OID 95.0 FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. El aporte de la OID, organización de impulsores capacitados al deporte de Talavera y al deporte español. Estamos en la Copa Presidente con los cuatro mejores equipos del baloncesto castellano manchego. A 6 minutos 2 segundos para el término del partido. Último cuarto, 53 para Almansa, 54 para Talavera, Jorge. ¿Y cómo aprieta, madre mía, la grada del Almansa? Porque ha sido en el tiempo muerto que ha pedido, no sé quién ha sido, si el entrenador local o el visitante, han empezado a apretar la grada y cómo ruge el estadio, madre mía, Juanma. Efectivamente, los 1.500 aficionados que ven con preocupación, claro, que después en el tercer cuarto de estar perdiendo de 18, lo gana el club de baloncesto. Parca el gol Talavera por un punto, 54 para Almansa, 53 para Almansa, quiero decir, 54 para los nuestros, a 6 minutos para el término del partido. Acá puede pasar cualquier cosa, pero yo me saco el sombrero por los chavales de Talavera que con mucho amor propio, mojando la camiseta, con mucho orgullo, lo han dado vuelta al partido. Vamos a ver si se repone ya entonces el juego del baloncesto en esta segunda semifinal de la Copa Presidente con los cuatro mejores equipos de Castilla-La Mancha. Señoras y señores, entramos a jugar los últimos 6 minutos del partido en esta Copa Presidente. ¿Y dónde está la gordita querida, la pelotita, señores? Ahí está para Tomás, el número 8 del equipo almanceño. Busca el aro y tablero talaverano. Hay un rebote, alcanza a recuperar nuevamente el equipo local de la Almansa. La está pidiendo ahí en el reverso y en la acción individual el jugador dorsal, camiseta número 24, Alberto Villanueva, para la Almansa. Anotar 2 puntos. Ahora quedan ellos arriba por un punto de ventaja nada más. 55 para Almansa, 54 para Talavera. Cuando se viene el equipo talaverano, cuidado que está el Nano Rejón. Falta sobre Nano, sí señor. Intentaba levantarse Fernando Nano Rejón. Hay falta y hay posibilidad para el equipo talaverano. Otra vez queda arriba en el marcador, Jorge. Cuarta falta de Justin Child, que no sé si va a tener que ir al banquillo. Y se pone el partido calentito, calentito otra vez. Tiros libres para Fernando Rejón. Aprieta mucho la grada. Ahí está Fernando Rejón para el primer lanzamiento libre. Balón a nuestro canasta. Vale el punto para Talavera. 55-55. A 5 minutos 33 segundos para el término del partido. Viene la segunda posibilidad para Fernando Rejón. Está Fernando adentro. Vale el punto, canasta. Y queda otra vez arriba en el marcador, José. Por un punto el equipo Talavera. Los 56-55. Hay algunos que no los quema la mano, ¿eh? Hay algunos que no los tiembla. Y aquí está Rejón. Tiro libre, importantísimo, y 2 puntitos. Ahí está otra vez el club de baloncesto Parque el Golf Talavera defendiendo como leones el juego y la posición del balón. Lo va recuperando Javi Pastor. Se viene el mano a mano con el número 9 Rosicky. Va ganando Javi. Javi que le va jugando para Mayoral. Ahí está marcando la jugada Mayoral. Le está cometiendo falta el número 12 del equipo almanceño. El jugador naranjo no hizo nada de los pesos del partido. Cuando se viene ahora en la réplica, Fernando Nano Rejón se venía sobre el aro por el juego interior. Acción individual, grande, monstruo, crack Fernando Nano, que se venía con amor, lesionado y todo, con este gemelo que no le ha dejado entrenar durante toda la semana. Ahí está Fernando, otra vez para dejar arriba al equipo talaverano. 55 para Almansa, 56 para el club de baloncesto Talavera. Ahí lanzamiento libre de Fernando Rejón para el equipo talaverano. El balón que rebota en el aro, se va afuera. Tiene otra posibilidad Fernando Rejón para dejar 2 puntos arriba al club de baloncesto Parque el Golf Talavera. Atención, ahí está Fernando para el lanzamiento libre. El balón que lamentablemente tampoco entra. 55 para Almansa, 56 para Talavera. Viene la contra rápida del equipo almanceño a través del norteamericano Justin Child. Busca el juego exterior ahora el Almansa a través del número 12 José Ángel Naranjo. Intenta dominar nuevamente el número 34 para el equipo almanceño. El balón que va para el número 8 para Jonathan Thomas. Se le iba arriba ahora el número 9 Rosique. Busca la canasta y la nota. 57 para Almansa, 56 para Talavera, Jorge. Qué mala suerte hemos tenido en los 2 tiros libres de Fernando Rejón, que se han salido del aro. Y ahora con la canasta de Rosique, que se vuelve a poner 1 arriba en la Almansa. Y veremos a ver cómo sigue, Juanma. Intenta ahora Fernando Rejón, pero había una falta en ataque, me parece, de Fernando Miguel, ¿no? Han pitado ataque, creo que ha sido de Fernando Miguel, sí. Y el triple que había intentado Nanete, que de todas formas ha ido fuera, tampoco valía. Bueno, eso ahora mismo hemos fallado esos 2 tiros libres tuya. Y bueno, y una falta en ataque. Pero bueno, un punto, 4 minutos 23, ataque para Almansa, muchísimo, estamos todavía dentro ahí. 57 para Almansa, 56 para Talavera, busca Justin Child, el americano, para el equipo local. Ahora intentaba Rosique, el balón ahora es el juego interior por parte de la Almansa, a través del dorsal camiseta número 2 que se jugaba a la individual. El balón que viene nuevamente para el número 9, ahora para el número 8, para Jonathan Thomas, se eleva arriba, vale el doble y hay falta. Vale el doble de Jonathan Thomas. Y hay lanzamientos libres también que favorecen al equipo almanceño. Reclama lo pitado por los jueces del partido Fernando Nano Rejón. Lo cierto es que ahora saca ventaja otra vez el club de baloncesto Almansa. 56 para el club de baloncesto Almansa, 59 quiero decir para el club de baloncesto Almansa, 56 para Talavera. Y se viene abajo el polideportivo almanceño, Jorge. Aprieta y aprieta mucho el polideportivo de Almansa. Protestan los jugadores del Talavera, se quejan de que han podido haber pasos en la jugada de la canasta. Y yo creo que coincido con ellos, porque el jugador se desplaza y consigue la canasta porque se desplaza hacia adelante, por lo tanto saca ventaja y son pasos. no los han pitado los árbitros, pero bueno, esperemos tener más suerte en el futuro. Vaya partidazo, señoras y señores, la segunda semifinal de esta Copa Presidente, con los nuestros dando la cara, mojando la camiseta, con amor, con lucha, con pundonor. Los chavales del Club de Baloncesto Parque El Gol Talavera están perdiendo de 3 nada más. En el tercer cuarto, recordemos, estaban perdiendo de 18 abajo. Y ahora hay 3 puntos de diferencia en favor de la Almansa. 59 para el Club de Baloncesto Almansa, 56 para los nuestros, para el Club de Baloncesto Parque El Gol Talavera. Nos damos un respiro, pausa publicitaria con David Soria en la técnica. Y regresamos con este emocionante final de la segunda semifinal de la Copa Presidente. 59 para Almansa, 56 para Talavera. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. ¿Dónde estamos? En el pabellón polideportivo municipal de Almansa, Copa Presidente, con los 4 mejores equipos del fútbol castellano manchego, que escuchamos el 95.0 FM de Radio 4G, Talavera del Rey y Comarca. ¿Y cómo vamos por ahora? 59 para Almansa, 56 para Talavera, Josué Sánchez. Bueno, tiro libre ahora, fallado, estamos ahí, vamos a ver este ataque, importantísimo este ataque, mucha tranquilidad, sabiendo mover, sabiendo llegar a nuestro juego interior, que está dando muchísimos quebraderos de cabeza a la defensa almanseña, y ahora mismo es importante. Ahí está Javi Martín, atención Javi Martín para Talavera, para Fernando Miguel, arriba, canasta de Fernando Miguel, y sigue descontando el equipo talaverano. 59 para el Club de Baloncesto Almansa, 58 para el Club de Baloncesto Parque El Gol Talavera. La afición, la peña local, los 1500 aficionados que repletan y llenan hasta las banderas el pabellón polideportivo municipal de Almansa, vienen arriba porque se dan cuenta que Talavera todavía está vivo en el trámite del partido. Se viene el Almansa a través de Juan C. de Ángel Naranjo, el número 12, la juega para el número 8, para Jonathan Thomas, la va perdiendo Jonathan Thomas, la réplica y la salida rápida de la contra es para los nuestros, para los talaveranos. Se viene Fernando Nano Rejón, busca el balón ahora para la subida de José Antonio Mayoral. Ahí está José buscando el balón para Javi Pastor. Se viene Javi Pastor, que están reclamando que caminó. Reclamo que hubo pasos de Javi Pastor, no sé, no lo vi tan claro. Han pitado pasos, no se podía ver la jugada porque tapaba el bloqueo que estaba haciendo Fernando Rejón, así que no te puedo decir si ha sido pasos o no, pero qué es lo que ha pitado el árbitro, así que por tanto saque de la Almansa. Estamos a 3 minutos, 7 segundos para el término del último cuarto y para el partido. 59 para la Almansa, 58 para Talavera, con el polideportivo que se viene abajo con 1500 aficionados llenos, repletos a la bandera. El Talavera sigue vivo, atención que se viene la Almansa a través del americano Justin Chay, busca el triple, el balón que rebota en el aro de Talavera. Recupera Javi Pastor, la salida es en el juego personal, individual de Javi Pastor. Ahí está Javi, le comete falta, infracción el número 9, Rossi, que pita uno de los jueces del partido. Ya 2 minutos 45 segundos, tiene la posibilidad de seguir descontando en el marcador el equipo del Club de Baloncesto Talavera Vázquez. Ahí está Javi Pastor en el juego lateral por banda en derecha, en ofensiva, buscando el balón para Mayoral. Mayoral ahora para Javi Pastor. Ahí está Javi, quiere prender la carrera, quiere buscar el juego interior en la personal, en el mano a mano, en el uno contra uno. Se viene Javi Pastor, abre el balón para Fernando Miguel, que anota el doble. Canasta de Talavera, 59 para Almansa, 60 para Talavera. Estamos a 2 minutos 25 segundos para el término del partido en esta semifinal. Talavera que busca el pase a la finalísima de mañana ante Lujiza Guadalajara, pero queda mucho partido. Ahí están los de Almansa tratando de responder y lo consiguen a través del número 8, Jonathan Thomas. Anota la canasta, anota el doble, un despiste en la defensa de Talavera, le da la posibilidad a Jonathan Thomas. 61-60, queda arriba el equipo almanseño y Jonathan Thomas en lanzamiento libre puede aumentar para el equipo local. Y canasta de manual de la Almansa, balón en el poste bajo y corte frontal del alero que se convierte en un 2-1 y posibilidad de ponerse a 2 para el Almansa. No falla el tiro libre y a ver la contra del Talavera. La contra rápida del Talavera que pierde el partido por 1 nada más, 61 para el Almansa, 60 para Club Baloncesto Parque El Gol Talavera, que busca ahora la acción individual. Ahí está dominando el balón el equipo talaverano por intermedio de Fernando Nano Rejón. Vamos Fernando, ahí está Fernando Rejón, como guapea, como lucha, por fin en cara, se eleva arriba, buscaba el doble, el balón que rebota en el aro del Almansa, la salida rápida ahora de Justin Thomas, pero la jugada me parece que no vale el doble. Estaba sonando antes un pitido de los jueces del partido, por lo cual se mantiene el marcador 61 para el club de baloncesto Almansa, 60 para el club de baloncesto Parque El Gol Talavera, a un minuto 49 para el término de este último cuarto del partido y para que se acabe el mismo cuando hay lanzamiento libre que favorece al club de baloncesto Almansa. Ahí está el dorsal, camiseta número 12, José Ángel Naranjo, 61 para los almanseños, 60 para Talavera, José Ángel Naranjo, dorsal, camiseta 12, se eleva, anota el primer lanzamiento libre, vale el punto, canasta para los almanseños, 62 para Almansa, 60 para Talavera, y va a repetir José Ángel Naranjo, el dorsal, camiseta número 12, en la segunda consecutiva y última oportunidad de lanzamiento libre, viene el balón que rebota en el aro, alcanza a recuperar en defensa el equipo talaverano a través de Fernando Miguel, marca la jugada ahora en la mitad de la pista. Javi Pastor, reverso de Javi Pastor, se viene por el juego interior, sale arriba, canasta de Javi Pastor, el marcador está a 62, está igualado, señores, cuando se viene el Almansa buscaba la Sintai, alcanza a recuperar primero el equipo talaverano en la salida, el marcador está mal porque indica que estamos 62 a 60 y estamos empate en el marcador, ¿no? Estamos empate en el marcador, ha intentado hace nada una Liu ya Sintai y se la ha comido, tenemos posesión para ponernos delante, cuidado que se viene Talavera ahora, Fernando Rejón se busca Fernando, el balón que rebota en el tablero, se va afuera, cuando se viene el Almansa, en la réplica, en el 1-1, se viene el Almansa a la contra, el balón que venía, pero hay falta de ataque, sí señor, falta de ataque del número 12, José Ángel Naranjo, señoras y señores, da infarto este partido, da infarto este partido, un minuto, tres segundos para el término del mismo, 62 para el club de baloncesto Almansa, 62 para el club de baloncesto Parque El Gol Talavera, hay tiempo muerto, Talavera con la posición del balón, señores, ¿por qué no? Podemos ganar este partido, Josu, Jorge. Podemos ganar este partido. A partir de ahora, todas las faltas que se cometan que no sean en ataque, como ha sido esta del Almansa, van a ser tiros libres para ambos equipos y esperamos tener más suerte que ellos en esa faceta anotadora y poder llevarnos el gato al agua, Josu. Ahí luego digo, no podemos ganar el partido. Vamos a ganar este partido. Lo tenemos. Ahora mismo, el equipo que tiene más intensidad, que está más en el campo, es el CB Basket Talavera. Tenemos, ahora, a falta de un minuto, de la posesión en nuestras manos, el balón en nuestras manos, y creo que es importantísimo este ataque. Efectivamente, hay que administrar bien el balón ahora mismo. Estamos a un minuto, tres segundos para el término del partido. 62 para el club de baloncesto Almansa, que juega de local ante 1.500 aficionados, pabellón repleto y lleno hasta las banderas en el Polideportivo Municipal Almandeño. 62 para el club de baloncesto Talavera Básquet o club de baloncesto Parque El Golf Talavera. Está en la pizarra ahí Higinio Pulido, el coach, un hombre que sabe mucho de esto, un hombre que tiene mucha experiencia y que es muy respetado a nivel nacional de Castilla-La Mancha, el entrenador talaverano con su pizarra, marcando las últimas jugadas del partido, sobre todo importantísima la posesión del balón, pero esto no se lo esperaba a los almanseños, porque en el tercer cuarto ganaban de 18 puntos y con garra, con amor propio, con algo que es muy importante y que ojalá lo entiendan de una vez en Talavera. Hay que jugar con gente de Talavera, señores. Hay que jugar con gente de Talavera. No hay que traer gente de fuera, porque si es Talavera no es bueno. Atención, ahí está Javi Pastor para el equipo de Talavera. La juega para Mayoral. Mayoral para Javi Pastor. Busca el juego interior en la individual. Marca la jugada. Se viene Javi. La juega para Fernando Miguel. Fernando Miguel para Mayoral. Se viene José Antonio Mayoral. Otra vez para Fernando Miguel. Fernando Miguel para Fernando Rejón. Se levanta arriba. Y el balón que se sale del aro. Fernando Rejón lo tuvo. Tuvo la canasta el equipo talaverano. Caprichosa la gordita que le dio la pelotita. Señores, se salió del aro cuando Fernando Rejón tuvo el doble para el equipo de Talavera. Cuidado que se viene la contra ahora del Almansa a través del norteamericano Justin Child. Estamos a 20 segundos para que se acabe el partido. Cuidado que se viene Almansa. Ahí está José Ángel Naranjo, se levanta arriba. El balón se sale del aro. Increíble. Viene la réplica de Talavera ahora. Ahí está Mayoral. Calma, calma, chavales. Tengamos el balón. Este partido puede ir a prórroga. Tiene cara de prórroga el partido. Estamos a 12 segundos para que finalice. 62 para Almansa, 62 para Talavera. Cuando se viene Javi Pastor, se viene Javi. Perdió la pelota Javi Pastor. Cuidado que se viene la réplica. Se viene la contra de Almansa. Se viene el norteamericano Justin Chay. La juega para el número 9. Para recibir el balón adentro. Balón adentro. En el último suspiro. En el último suspiro. Se viene abajo el pabellón polideportivo municipal de Almansa. Vale la canasta. Vale el doble de Almansa. 64 para el club de baloncesto Almansa. 62 para el club de baloncesto Parque Comercial El Gol Talavera. En el último suspiro. En el último respiro. a 2 segundos nada más para el término. Vino la contra, vino la contra de Almanza. Vale la canasta del número 9 del equipo local, Rosique. Y esto está 64 para Almanza, 62 para Talavera, a 1 segundo para el término del partido. Era lo que te quería decir, Juanma, que el partido todavía no ha terminado, porque la canasta del jugador de Almanza entró cuando quedaba 1 segundo, así que ha pedido tiempo muerto el entrenador de Talavera para poder sacar desde el campo de ataque e intentar un tiro que, ¿por qué no?, para empatar o ganar el partido. Bueno, todo es posible, qué lamentable, pero así es el deporte, así es el baloncesto. Pero te digo una cosa, si este partido se pierde, me da igual, porque la actitud, lo que se han dejado estos chavales en la pista, que lo sepan en Talavera, es notable y es digno de destacar, Jorge Monge. Vaya segunda parte del Talavera, que ha remontado un 18 abajo que tenía el equipo de Almanza, que lo tenía pie y medio en la final, y que bueno, ahora quizá a lo mejor ha sido un poco rigurosa la acción sobre Javi Pastor, que podía haber anotado una canasta, pero bueno, nos queda esa última posibilidad, tenemos 1 segundo para tirar, vamos a ver qué ha preparado en la pizarra Reginio Pulido y recemos para que consiga meter canasta a nuestro equipo. A ver, en la última jugada, 1 segundo, 64 para Almanza, 62 para Talavera, va a reponer el equipo talaverano, se viene abajo este polideportivo, 1500 aficionados, vaya ambientazo, ahí está el equipo de Talavera de la Reina quemando la última baza, la última jugada. Ahí está Mayoral, la juega para Javi Pastor, se eleva Javi, balón afuera y ganó la Almanza. Buscó el triple Javi Pastor, el balón que da en la canasta se va afuera, final del partido. Terminaron de jugar, dejaron de correr, final del partido, segunda semifinal de esta Copa Presidente. Señoras y señores, el último segundo del partido ganó la Almanza, 64 para el club de baloncesto Almanza, 62 para el club de baloncesto Parque El Gol Talavera. Orgulloso de este equipo, orgulloso de vuestros compañeros, chavales. Lo que nos han hecho disfrutar, lo que han hecho vivir, y no han quedado con la miel en los labios. Qué injusto, injusto es el deporte a veces. Yo hoy creo que con nosotros el baloncesto es injusto. Pues sí, porque bueno, quizá haya pagado caro el TV Talavera su primera parte, pero bueno, ha demostrado que en la segunda parte ha sido infinitamente superior al CB Almanza, y lamentablemente en esa última acción de Javi Pastor, que ha tenido cerca el triple, pero que no ha habido suerte, y al final se lleva el gato al agua el Almanza, que estará en la final y se medirá junto al Guadalajara Basket. Gran trabajo de nuestros chicos, que hacen piña ahí en el centro del campo, quizá lamentándose, pero a la vez orgullosos del trabajo que han hecho, porque yo creo que toda Talavera está orgulloso del partido que han hecho estos chicos. Y así lo entiende la afición, se van con una ovación los chavales del Club de Baloncesto Parque del Gol Talavera. Qué bonito, la afición de pie aplaudiendo a los nuestros, aplaudiendo al equipo talaverano porque se lo merecen. Ha reconocido la afición, estos 1500 aficionados que han llegado y que han llenado hasta las banderas del pabellón polideportivo municipal de Almanza, esa entrega, esa actitud de los jugadores nuestros. Se han ido con una ovación, y no exagero y no miento, que lo sepan en Talavera, una ovación ha recibido nuestro equipo, que en los últimos 2 segundos perdió este partido de forma igualada, de forma estrecha. Lo pasaron mal los almanceños, 64 para la Almanza, 62 para los talaveranos. Sois unos cracks, enhorabuena, orgulloso de tener un representante de baloncesto como vuestro equipo, Fernando Miguel. Muchas gracias, no ha podido ser, la verdad que ahora pocas palabras puedo decir, estoy bastante jodido ahora mismo. Pero ahora lo importante es que lo habéis dejado todo en la pista, habéis mojado la camiseta, corazón, amor propio, y habéis recibido el reconocimiento de estos 1500 aficionados, Fernando. Totalmente, ha sido todo un espectáculo. El entrenador en la charla previa al partido nos pidió que nos dejásemos todo, y yo creo que lo hemos conseguido, por lo menos. Tenía mala suerte. Lo habéis tenido ahí, pero en el deporte, como en la vida misma, hay que tener ese factor suerte que esta vez no les favoreció, Fernando. Bueno, otra vez será, hay que seguir trabajando y compitiendo. Es muy bonito esto, la verdad, pero bueno, ya veremos, a ver, hay que seguir trabajando. Enhorabuena, crack. Gracias, gracias a todos y gracias por la cobertura. Fernando Miguel, por acá viene el otro, Fernando. Eres un crack, tío. Eres un crack, Fernando. Dame un abrazo. Me da igual que estés sudado, tío. Habéis recibido la ovación, el reconocimiento de los 1500 aficionados. Lo ha pasado mal la gente en la grada. Lo habéis dejado todo en la pista, Fernando. Como en la vida misma, hay que tener suerte. No se pudo, pero estamos orgullosos de tener un representante en el deporte como este equipo de baloncesto, Fernando Rejón. Sí, bueno, lo primero, Juanma, muchas gracias bueno, enhorabuena lo primero al Mansa, que ha hecho un partido excelente. Enhorabuena a toda la organización, a todo el público que ha venido aquí. La verdad es que ha sido una fiesta de baloncesto y al final con esto nos tenemos que quedar. Y nada, pues hemos tenido hoy dos caras. Nuestro equipo ha tenido dos caras. En el primer tiempo no nos hemos reconocido y yo creo que eso al final nos ha pasado factura, pero al final hemos sacado absolutamente todo lo que teníamos. Hemos sido el equipo que nos ha llevado hasta la Copa. Lo he dicho yo en el vestuario, digo, somos un equipo de Copa y hoy lo hemos demostrado al final. Y han sido anécdotas y nada. Ese ha sido vuestro mérito precisamente, Fernando, que habéis reaccionado, que no habéis dado el partido por muerto, por perdido, 18 puntos abajo en el tercer cuarto y te repito lo mismo, habéis hecho pasar un buen rato a toda la afición de Almansa, que les ha aplaudido de pie estos 1.500 aficionados cuando terminó el partido. Jorobado, muy jorobado por perder dos puntos en el último segundo, pero por otro lado muy contento de que se viva el baloncesto de esta manera, de que llegues a una ciudad y haya, no sé cuánto habría hoy, pero vamos, en torno a 800, 900 personas quizás. Nosotros hemos calculado 1.500 aficionados, por lo que nos decían los compañeros de aquí de Almansa. Claro, yo es que como estoy al partido no estoy tan pendiente de los aficionados, ¿no? Y nada, y al final pues nos tenemos que quedar con eso y ya está. Yo, si hubiéramos perdido como la primera parte, no me podría ni mirar al espejo, pero como hemos luchado la segunda parte, como hemos llegado hasta el final, nos podemos ir muy contentos, muy orgullosos. Enhorabuena para ti, Fernando, y para todos tus compañeros. Muchas gracias, Juanma, como siempre, a ti, por supuesto, a los colaboradores que has tenido, Jorge Monge, a Josu, y por supuesto a la Oído de Radio, que siempre está apoyándonos en cuando puede con el programa y viniendo hasta aquí. De verdad que nunca podemos agradeceros todo lo que hacéis por nosotros, Juan. Enhorabuena, muchas gracias. Ingenio Pulido, el míster, el entrenador, también acá en los micrófonos de nuestro programa. Muchas gracias a Pascual también por el trato que hemos recibido en Almansa. Nos hemos quedado prácticamente sin garganta, Ingenio, pero lo decíamos nosotros al término del partido. Enhorabuena, porque estáis dignificando y representando a una ciudad como Talavera de esta manera, recibiendo al término del partido la ovación del público. Yo sé que estáis jodidos, yo sé que este partido se podía ganar, pero ha sido notable la reacción de tu equipo y nos quedamos con eso, con ese poder de reacción y por cómo mojaron los chavales la camiseta esta tarde. Sí, efectivamente, el problema es que hemos tenido un arranque muy frío, el equipo le ha costado mucho tiempo entrar en pista, ellos han aprovechado para marcar una diferencia de marcador, pero estaba claro que era un problema de actitud, y cuando el equipo ha empezado a defender, hemos conseguido remontar 18 puntos y ponernos por delante. Es una pena el resultado final. Ahora prefiero no hacer ningún tipo de comentario, que estoy un poco caliente, pero creo que todo el mundo ha visto exactamente lo que ha pasado en esta pista. Efectivamente, sobre todo en los últimos minutos, ¿no? Bueno, cuando no te dejan atacar, pues es complicado, pero bueno. La clave al final siempre somos nosotros mismos, nuestros errores, los rebotes, las pérdidas de balón de la primera parte y los rebotes defensivos ofensivos que nos han cogido, pues nos han condicionado mucho el partido. De otra manera, pues yo creo que podríamos haber tenido opciones y haber entrado cómodamente al final, pero bueno, en fin, lo único que queda es dar enhorabuena al rival y felicitar al equipo, porque ha demostrado una capacidad de trabajo, una capacidad de sacrificio muy importante. Yo al menos me quedo con eso, con el poder de reacción que ha tenido este equipo, que ha hecho pasar mal a los 1.500 aficionados que han llegado y que les han despedido con una ovación. Enhorabuena, mister. Bueno. Coach, perdón. Bueno, gracias, pero ahora mismo pues la enhorabuena está claro que es para el equipo local. Nosotros lo único que hacemos es intentar hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Solo quiero daros las gracias a vosotros por... No, al contrario, a ustedes. Por a ustedes. La oportunidad, y que el baloncesto en Talavera tenga también igual repercusión, el mismo trato a los medios que otros deportes. Ojalá, Ingenio. Muchas gracias. Bueno, y nos despedimos también de nuestros compañeros, de quienes han estado aquí a cargo de los comentarios, Jorge Monge y José Sánchez. Bueno, les dejo, chavales, con los micros para que hagan un recuento final de partido y también se puedan despedir para nuestros oyentes, porque habéis hecho un trabajo notable. Muchas gracias, lo habéis hecho muy bien. Y bueno, esto del deporte es así, José, Jorge. Pues sí, porque, bueno, como hemos podido apreciar, nosotros que estamos aquí en pista lo hemos apreciado quizá un poco mejor, pero creo que se podía ver la emoción y que tenían los jugadores del Talavera, que al final, pues el baloncesto, que es así, pues nos ha jugado una mala pasada y nos ha dado por perdido el partido en este caso, pero bueno, Creo que el balance final del CB Talavera Basket, englobando todo el partido, ha sido positivo. Ha sido una, sobre todo, una gran segunda parte. Quizá, como ya he dicho antes, el CB Talavera ha apagado esa primera parte, como decía el coach, fría, en la que ha conseguido incluso una ventaja de 18 puntos arriba el equipo local, Almansa. Y bueno, nos queda felicitarles y desearles mucha suerte en su encuentro que les enfrentará mañana a las 7 y media de la tarde contra el Guadalajara. Y poco más, estamos muy en nuestro equipo y esperamos vernos en otra retransmisión. Creo que hoy los talaveranos han hecho amar mucho más este deporte, ¿no? Estos últimos 20 minutos nos han demostrado que se puede conseguir de todo y superar toda adversidad, porque sinceramente en el descanso estaba todo muy negro y a falta de un minuto estaba todo muy a favor. Entonces, bueno, nos han hecho disfrutar, nos han hecho que amemos más este deporte, y solo darles las gracias por su garra y ese no bajar los brazos en ningún momento, y que nos han hecho pues disfrutar de este encuentro hasta el final. Pues nada más, las palabras finales entonces de nuestros comentaristas, de José Sánchez, de Josu y de Jorge Monge, además de esas entrevistas con los jugadores Fernando Miguel, Fernando Rejón y con el coach, con el entrenador Higinio Pulido. Agradecemos vuestra sintonía, a nuestro compañero también que hizo la técnica, David Soria, en esta jornada, y nosotros nos reencontramos ya el día lunes en nuestra última semana de programa de deportes a través del 95.0 de la FM, y ya el día miércoles vamos a revivir una vez más con estos audios, con esta grabación, para que lo sepan nuestros oyentes y las familias de los jugadores, que el próximo miércoles en nuestra tertulia de deporte de baloncesto, de todo baloncesto 95.0 de la FM, que tenemos una hora de programa, para que revivamos esta emoción, vamos a volver a escuchar los audios de la narración, de los comentarios de Josu, de Jorge, y las entrevistas también de los protagonistas, para recordar, por lo menos yo me quedo con una bonita experiencia de haber acompañado a estos chavales. Y voy a repetir el mensaje, y voy a ser pesado: si es talaverano, es bueno, y que lo entiendan otros deportes. Hay que jugar con gente de Talavera, y lo han demostrado estos chavales de baloncesto, que no han dado por perdido el partido y el amor propio, y como han luchado con ese corazón, con ese pundonor y con esas ganas, es porque son talaveranos y porque están defendiendo, como se debe defender en el deporte, los colores no solamente de un club, sino que de una ciudad, como es la tierra de campeones, que se llama Talavera de la Reina. Nada más, nos reencontramos el lunes a las 2 en el programa de estudio. ¡Chao, chao! El futuro es ahora. Que eres una bruja consumada.